tarde, lo sé. Llego a casa otra vez. El reloj que me acusa y por sus agujas el tiempo se fue. Y no sé qué decirte si tú me dijiste es la última vez. El que rompe las paga y aunque no digas nada, se ha roto tu querer. Sé que es tarde, lo sé. Tienes tú que entender que el alcohol no es excusa, pero cuando te abusas te pierdes en él. Y no sé qué decirte si tú me dijiste es la última vez. El que rompe las paga y aunque no digas nada, se ha roto tu querer. ¿Cómo le explico a tu corazón? ¿Cómo puedo pedir perdón? ¿Cómo pido disculpas teniendo la culpa de tanto dolor? ¿Cómo le explico a tu corazón? ¿Cómo puedo pedir perdón? ¿Cómo pido disculpas teniendo la culpa tanto dolor? Sé que es tarde, lo sé. Has probado otra piel que no sabe de juntas, de alcohol ni de excusas. Te mueres por él. No sé qué decirte si tú me dijiste es la última vez. El que rompe la espada y aunque no digas nada, se ha roto tu querer. ¿Cómo le explico a tu corazón? ¿Cómo puedo pedir perdón? ¿Cómo pido disculpas teniendo la culpa de tanto dolor? ¿Cómo le explico a tu corazón? ¿Cómo puedo pedir perdón? ¿Cómo pido disculpas teniendo la culpa de tanto dolor? ¡Hey! ¡Ayúdame! ¿Cómo le explico a tu corazón? Teniendo la culpa de tanto dolor. ¿Cómo le explico a tu corazón? ¿Cómo puedo pedir perdón? ¿Cómo pido disculpas teniendo la culpa?